Perdóname por los caminos del amor. Roba mi mundo, dame amor profundo. Sin ti no soy nada, niña enamorada, niña intelectual. Será tu sonrisa o tu fragilidad. En un momento la mirada, róbame el alma, mátame a besos. Sin ti no soy nada, niña enamorada, niña intelectual. ¿Será tu sonrisa o estará en tu mirada? Desde hace tiempo comprendí que sin tu amor ya no soy nada, todo se apaga. Desde hace tiempo comprendí que sin tu amor ya no soy nada, mi vida se apaga. Sin ti no soy nada, niña enamorada, niña intelectual. ¿Será tu sonrisa o tu forma de andar? Cada momento al caminar, roba mi mundo, dame amor profundo. Sin ti no soy nada, niña enamorada, niña intelectual. ¿Será tu sonrisa o tu fragilidad? Desde hace tiempo comprendí que sin tu amor ya no soy nada, mi vida se apaga. Desde hace tiempo comprendí que sin tu amor ya no soy nada, mi vida se acaba. Sin ti no soy nada, niña enamorada, niña intelectual. ¿Será tu sonrisa o estará en tu mirar? Enamorada, niña intelectual. ¿Será tu sonrisa o tu forma de andar? ¿Será en tu sonrisa o en tu fragilidad? ¿Será en tu sonrisa o en tu forma de andar? ¿Será en tu sonrisa o estará en tu mirar?